Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Okay. I'm reloaded. WMEG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Jueves presocial, jueves cachi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves, jueves clásico, 9 de mayo, ¿no? Este fin de semana, el Día de las Madres, Happy Mother's Day to all those mommies out there, muchas bendiciones para mamá. Que tengan un fin de semana súper especial junto a sus seres queridos, all right. Entregando más boletitos para ver Aventura, boletos para el Festival de la Salsa y más. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en vivo a través de La Mega en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. La Mega en la Isla del Encanto, mi gente de Puerto Rico también, toda mi gente de Miami, todo el sur de la Florida hasta Los Cayos, the Florida Keys, toda mi gente de Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol con Z y la música app. Nuestra aplicación en el celular gratis en el mundo entero. ¡Que siga la música! Y le dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara. Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Diariamente yo me curo de lo duro. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad y se alegan que vivo fantasías tan ganas. Es una cura tan mía y mi privada alegría vale más que tu mentira que me llena.

una foto, un abrigo roto y varios te quiero en un papel. Parece mentira. Estamos recordando Jueves Clásico en vivo desde Dubai. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. En breve voy para el aire contigo. La original Mega Mezcla. ¡Zumba! No preguntes cómo.

Y mañana mi hermanito Darel y este servidor vamos a romper tarima ahí. Es the beginning de algo bacanísimo aquí en Dubai. Voy a traer muchos de mis amigos aquí a presentarse en los Emiratos Unidos. ¡Qué billete, mami! ¡Qué billete! ¡Qué billete! ¡Qué billete, mami! ¡Hay que buscarlo! ¡Qué billete! Ando buscando un sugar daddy. ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Cómo así? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Ale! ¿Cómo así? ¡Un jeque, mami! ¡Un jeque! ¡Ay, hombre! All right. Cosas que no se le pueden regalar a mamá el domingo. Esa es mi pregunta. Cosas que no deberías regalarle a tu mami. Yo voy a comenzar. Una plancha. Cuidado, no le vaya a dar cosas. Cero planchas, cero ollas, nada de eso. Vacuum, nada de eso. No le vaya a regalar eso a su mamá si no quiere un chancletazo. Ni a la wifi tampoco. No. Sácala, llévala al cine. Mi hermanito César, el capitán en Altamar, ahí en sintonía. Gracias. Ok, ponme ahí la llamada número 9. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Hello. ¿Con quién hablo? Aló. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy contenta. Bienvenida, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, mami? Daisy Pirela, tu fiel oyente de todos los días, uno de tus fieles oyentes. Oh my goodness. Una de mis fieles oyentes. ¿Cómo estás, mi Daisy? How are you, baby? feliz, Ale, feliz de poder escucharte. Feliz de gozar aquí de estoy, bailar mi amor. Todos los días. De bailar todos los gracias, días. Gracias, mami. Gracias por eso, mi Daisy. ¿De dónde me llamas, baby? Where are you calling from? De Kendall. Mi gente de Kendall, una bulla para Kendall. Toda mi gente de Kendall, gente muchas gracias por la sintonía. ¿Y qué? Buenísimo. Y Ale, no le regalen ollas. No quiero que me regalen ollas ni planchas. No, eso no. ¿Qué quieres para el Día de las Madres, mi amor? Bueno, comer con los hijos, bellísimo. Una cena con los hijos, bellísimo. Una buena cena, eso va, mami, de seguro. Eso va, olvídate de eso. Camarones, sí. Langosta, filet mignon. Lo mejor para mamá, lo mejor. Ok. Ahora, ¿qué más te gusta, mami? ¿Qué más quiere? Dime, ¿qué más quiere? Bueno, Ale, todo lo que los hijos le den a uno es bello. Pero menos cosas de cocinar. No. Nada para la casa, nada para el oficio. Pero a ti personalmente, mi Daisy, sin pena, ninguna pena, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta que te regalen? ¿Qué te gusta? Bueno, ir a comer, una cartera. No. Ay, el sobrecito, Daisy, el sobrecito, mami. Tan linda. Es que así son las madres. Ellas nunca dicen eso. Las madres nunca dicen eso, pero el sobrecito, mijo. El sobrecito es el bueno. Sí, mami, claro. Mi Daisy, gracias por la sintonía. Quédate en línea. No te me vayas. Te tengo un regalito. Usted me dice qué quiere. Puede ser los boletos o puede ser el sobrecito. Usted decide, mami. Pome, una más. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Alex. Mi nombre es Enrique. Enrique, bienvenido, Enrique. ¿De dónde me llamo, papi? De Wayne, New Jersey. ¿Cómo está mi gente de Wayne, New Jersey? ¡Wayne! ¡Yeah! Ale, soy peruano, Chimpún Callao. ¿Cómo estás, causita? ¿Cómo está mi gente del Perú, papi? Muy bien, acá cortándome las venas con la salsa buena que pones directo de la voz. Somos peruanos y nos gusta la salsa, tú sabes. Claro, papi, mis peruchos son salseros for life. Claro. Comemos ceviche, papa la huancaína, lomo saltado, jalea parihuela. Anticucho, leche de tigre. Anticucho, exacto. Exacto. Y un buen pisco, papi, y un buen pisco sour. Y un pisco sour, un pisco sour. Este domingo, saludar, este domingo. Sí. A mi esposa, a mi esposa por el Día de las Madres, me tocó una esposa muy chambeadora, muy trabajadora, y que me dio dos hijos. Mi esposa se llama Evelyn y mis hijos se llaman Albert y Emily. Estoy muy orgulloso, los quiero mucho a mi familia y a todas mis familias y a todas las mamás. Un saludo para todas las mamás este domingo, a toda tu audiencia. Gracias, mi rey. Gracias por ese saludo tan bello, hermanito. A usted también. Para usted, para su esposa, para sus hijos. Muchas bendiciones. Y que estén súper bien. La pasen excelente este domingo. Ahí reunidos en familia. Quédate en línea, hermanito, para coger tu información desde Wayne, New Jersey. Qué lindo. Preparándote la próxima mega mezcla que va a querer escuchar. Estamos recordando, porque recordar es vivir. Throwback Thursday, jueves clásico. Un saludo para mi hermanito Eddie, que está de cumpleaños allá en Puerto Rico. ¡Eddie! ¡Happy birthday, mami! Allá en La Perla, Maribel, por favor, cómprale un bizcocho grande. Y ya tú sabes, ya, Maribel, bótate, por favor. Bótate. Happy birthday, mi hermano Eddie, y todo el corillo mío allá de Puerto Rico. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano, mi hermano DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T.